Mirar cómo describo estas cosas. Los recuerdos siguen pasando. Era la era de la guerra. Era la guerra. Era la era de la guerra. A mí que me importa que ardiera el trigo de la era. El que ardía la aldea. La aldea, como una tea. El vicioso fuego, la mía, la azotea. Culpa mea. Recitaba el turismo, el turista que la hiciera. El fuego vomitaba por la almena, el viento le peinaba la melena, bebió sangre por vino, estaba atea, la aldea era un brasero sin alucena. La torre tenía un reloj, qué gran derroche, y se quedó parado a las 13 en punto de la noche. Era la era de la guerra. Iba pa' pueblo, la aldea. Entre otros y unos mataron a la alcaldesa. Y el brasero, la aldea, fue pa' besa. No quedó chopo en pie. Ni galán, ni corderillo. Después, reconstruido, se llamaba Villanueva del Soto, del caudillo. Thank you.